aquí ya en presencia de nuestras invitadas que han tenido que atravesar de manera aventurada la ciudad congestionada y prendida a fuego, como dijimos antes. Bueno, estamos aquí en presencia de Laura Mesigos, Josefina Enrico. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Directoras y creadoras del proyecto Urgen, que es un, voy a leer un poquito. Proyecto Urgen es una investigación minuciosa sobre el cuerpo físico y todo lo que en él habita. Emociones, sensaciones y sentimientos, miedos y sueños, vivencias marcadas en nuestra información genética, Chan. Un todo en donde se entrelazan las diversas aristas de la existencia. Es una experiencia teatral que busca atravesar al espectador. Bien, con esta presentación se van a estar, las chicas se están estrenando ahora en el próximo mes de agosto, en el sábado, Espacio Cultural La Hermosa Salita. Hemos tenido aquí de invitada a Valeria, que es coordinadora también, sí, vale. A Vale Martínez, sí, aprovechamos para mandar un saludo que seguro estará escuchando, los sábados de agosto, septiembre y octubre a las 21 horas y 22:30, doble función. Sí. ¡Epa, grosso! Sí, sí, vamos con todo. Bien ahí. Es que en estos momentos, como hablábamos un poco recién, hay que poner todo. Hay que poner todo. Segundo semestre con todo. Sí. Con toda la apuesta, sí, arriba de la mesa, muy bien. Sí, sí, de hecho, en el final de la obra las chicas le decimos, cuando ven el túnel negro, atravésenlo. Atravésenlo. Bueno, sí, hace poquito estuvimos charlando con Urgen en una intervención acá en Palermo, sí, en un extracto de Urgen ahí, y íbamos con eso un poco, hablábamos del momento cultural y artístico que se está viviendo, y me acuerdo de vos, José, diciendo... Que vamos, o sea, nos llevamos todo, pues, no nos importa nada. No nos importa nada. Y vamos con todo. Sí. Está el video, está subido en YouTube para que lo quieran. Sí, es que este es el momento donde más que hay que arremeter. Doblar, o sea, la apuesta. Sí, redoblarla, pleno. O sea, como si hay trabas, más adelante. Allá. Sí. De hecho, ese día que ustedes vinieron, antes de que saliéramos a bailar en el evento, se cortó la luz. Sí, claro. Sí. Suben a decirnos que no había música, que se había cortado la luz y que teníamos que salir igual. Wow. Y así arrancó todo. Por ende, eso era como... Y toda la apuesta que nosotros habíamos preparado era en base a la música del DJ invitado. Ah, bueno, o sea, ni siquiera no era una escena de la obra ni nada. O sea, tomamos como nos gusta hacer a nosotros. ¿Pero se hizo igual? Sí, lo hicimos igual. Bien. ¿Cómo se resolvió? ¿Qué pasó? Me interesa. Yo entré en pánico. Ella entró en pánico. Yo entré en pánico y ella tomó las riendas de la situación. Yo agarré y dije, chicas, vamos para adelante, salimos igual. La de las riendas de la situación, señores, es la señora Laura Mesigos. Y esto me da pie para preguntar un poquito para aquellos oyentes que por ahí desconocen un poco la terminología que están usando aquí, esta propuesta de teatro físico aéreo, o sea, estos tres conceptos, ¿nos podrían desasnar un poco de qué sería, cómo confluyen esos tres lenguajes y se transforman en este lenguaje propio del proyecto Urgen? Wow, qué pregunta. Wow. Ah, no, bueno, lo hemos investigado. Así al nato. O sea, lo de teatro físico es porque, o sea, nosotras es una obra de teatro, pero no hay texto. O sea, el lenguaje es pura y exclusivamente corporal. Ajá. Tampoco es danza. Porque tampoco es danza, tampoco es acrobacia. Es como una fusión de todas esas disciplinas que ya casi 3 años de investigación que tenemos con Urgen la compañía, logramos crear un lenguaje físico. Y lo tenés que encuadrar en algún lado, porque viste que las cosas te piden que las encuadres. La etiqueta, ¿viste? la famosa etiqueta. Etiquetate. ¿Cómo etiquetamos? Preséntate. Claro, y decís, bueno, teatro físico, o sea, porque abarca un montón de cosas. Pero nunca dejamos de lado, o el eje principal es la actuación, aunque no tenga texto. Nosotras creemos que, y mucha gente cree, ¿no?, que más allá del texto se puede actuar, o sea, con el cuerpo. Podés transmitir casi lo mismo que dice un texto corporalmente. Sí, muchas veces hasta es más interesante todavía. Y lo de aéreo me interesa. Lo de aéreo es porque, bueno, nosotros venimos de un estilo, de un palo que es todo el de fuerza bruta, de la guarda, que ahí es donde nos conocimos con José. Ajá. Ella me tomó el casting a mí. O sea, ustedes están hablando de que yo soy más vieja. Digamos que se conocieron volando por el aire. Soy señora. Soy señora, claro, me presento como señora. No, no soy señora. No, en un casting. Vos le tomaste el casting a ella y vos tenías que correr por la pared colgada. No, esa creo que yo hice una vez el casting y tuve que correr por una pared vertical. Sí. Terrible. Ay, me dolió la abdominal durante más o menos 5 meses. No puedes reír. No, no me podía reír nada. No quedé, no me podía reír. No, ¿para qué fui? Fue tremendo. O sea que hay, digamos, un lenguaje ahí de lo aéreo. Hay un lenguaje de lo aéreo y hay un lenguaje de recursos. Utilizamos muchos recursos. Uno es el aéreo, otro es audiovisuales o visuales. Y recursos sensoriales como turbinas de viento. Estamos pensando en una investigación con agua, pero después de presentar esto, vamos a dedicarnos a lo otro. Al tema agua. Lo espacial, lo espacial tiene que ver con la primera propuesta que yo vi de Urgen. Sí, vos viste lo que se dice un work in progress, claro, o un proyecto, y de ahí viene el nombre. Y sí, nosotros nos gusta trabajar, que es parte también de los recursos, con lo que te da el espacio, con los espacios no convencionales. Esto no quiere decir que si el día de mañana nos dicen, chicas, pueden poner su obra en un teatro, tenemos todos los planos hechos para hacerla en un teatro y adaptarla. Sí. Pero en verdad lo que más nos interesa es ver qué nos brinda el espacio, habitarlo tal cual, y generar un recorrido. La obra de Proyecto Urgen, la que estrenamos el 6 de agosto, es como un laberinto. Ajá. O sea, todo en el Centro Cultural, en el todo sábado. Sí, lo usamos casi todo. Me encanta, buenísimo. Todo. O sea, sí. Sala de entrada, donde está la boletería, el resto lo usamos. Esa era una todo, pregunta, ¿no? Porque en un momento aquí de la presentación del proyecto decía como de intervenir los espacios o proponerle al espectador recorrer los espacios, y no nos quedaba claro, o a mí no me quedaba claro, pero ahora me están desasnando, si era que el espacio se transformaba o que efectivamente iban a utilizar el laberinto, que además es un laberinto. Es sábado, un laberinto. Sí, totalmente. Las dos cosas igual también. El espacio también se transforma. Sí. O sea, ambas teorías cosas, conviven. Sí. Bien, o sea, y con toda esta bolsa de recursos, digamos, en función de la escena. Pero es en función a algo que, habla aquí del desdoblamiento de un personaje femenino, como en varias, como si pudiera hacer una introspección, y a partir de ahí aparecen como varias personalidades de la misma persona que a la vez vuelven a transformarse en uno. Nos cuestan, nos desasnan un poco de qué vendría a ser... ¿Esto cómo lo abordaron? ¿Cómo apareció la temática? Es el viaje interno de una mujer, en este caso. Está representado por una mujer, pero es el viaje interno de ella, en donde se desdoblan distintos colores de ella, distintos estados, distintas personalidades, o sea, que representan igualmente un todo, ¿no? Es la misma persona. Y va atravesando distintos estados y distintas emociones. Va ¿Y estos estados están representados por distintos intérpretes? ¿O es la misma, o es un solo, digamos? ¿Es un grupo, No, está representado por distintas escenas. Sí. Ah, perfecto. O sea, cada escena representaría un estado, una cualidad, depende cómo le pegue al espectador, ¿no? O sea, es como una sensación, lo que buscamos transmitir muy claramente son las sensaciones que generan los estados. Claro. Ahora, después... Es subjetivo si a vos esa sensación te genera una o fue otra emoción la que te lo genera, ¿no? O sea, claro. Pero trabajamos como muy puntillosamente con las chicas, sobre todo con lograr la sensación deseada. Yo estaba pensando en el recorrido que hice la primera vez que fui a ver la obra, y digamos que también había, no sé hasta dónde revelar. No cuente, no reveles mucho, porque es todo lo espacial, y eso es muy sorpresa. No, porque también tenía que ver un poco donde uno ponía el foco, uno como espectador, ¿no? Digo. Sí. Y lo que hace es que de repente, perdón que te interrumpí, termina. No sé si te voy a perdonar, pero vamos. Bueno, estamos en el living de ofrendas urbanas. No, dale. Lo que genera eso que vos estás comentando, Vero, es que de repente vuelvas a verlo. Claro, porque es como esa situación que a mí me pareció también, que siempre me parece interesante, la posibilidad de yo como espectador ponerme en distintos lugares. Más claro, allá editas, de que no es tradicional, ¿no? Como que uno edita. Obvio. Como espectador tiene la posibilidad de editar la obra también. Y también lo accidental. Claro. Porque a veces... Sí. No es que vos elegís, la situación te va llevando, ¿no? Sí. Claro. Voy tirando datos sin revelar. No sé si está. Pero el espectador va siguiendo la acción, todo. Sería por. Sigue todo, claro. Y de hecho las intérpretes también cambian todo el tiempo, no es que una solamente hace una escena. Entonces, claro, nos pasaba que por ahí venía gente por segunda vez y de repente veía una misma escena hecha por otra. Ah, bien. Entonces decía, no, pará, y esta también la. Ah, no vuelvo. Bueno, lo vuelvo a venir a ver. ¿Pero hay escenas simultáneas en distintos...? No, son en un espacio de escena, o hay simultáneas. Bueno, no sé si está bien revelar esto. Trato de imaginar, como no lo vi. Yo le digo a los oyentes que las chicas, mientras Nahuel les pregunta esto, hacen caras, ¿no? Como caras de ¿qué podemos decir? ¿Qué no podemos decir? Bueno, hasta donde se pueda decir, ¿no? Para mí algo que es interesante y que está bueno que sepan los oyentes es que a través de este recorrido es como ellos... viven la experiencia, están todo el tiempo entre los actores. Ajá, como sí, siendo parte, no es que ven la escena directamente, es como que la cuarta pared no existe en ningún nada. Momento. Sí. Bien, o sea que esto de que el espectador se va a ver atravesado por el espectáculo tiene que ver también con que no hay un frente o no hay una disposición específica, sino que uno está entre la escena. O sea, no hay un espacio escénico por un lado y un público por otro. Bien, todo... no, entra en el viaje interior que hace este personaje que se desdobla en cinco. Qué bueno. ¿Y cómo es la temática, digamos, femenina? Pero ¿cómo buscan ustedes vincularse también con esa masculinidad que por ahí puede ir a verlo? ¿Y cómo lo interpela? ¿Cómo sienten ustedes que puede interpelarlo también? Más allá de que la temática sea femenina no quiere decir que se sienta excluido para nada, al contrario, digo, ¿cómo es que, hay algo ahí de energía masculina y algo ahí que entra? ¿Cómo dialoga eso? Me intriga. Está representado por mujeres, pero estas mujeres tienen, así como tienen esa energía femenina, tienen esa energía masculina a flor de piel. Claro. O sea, están las dos energías entremezcladas y las dos son iguales de fuertes, pisan fuerte. Bien, o sea que sería como la vida misma desde una mujer, digamos. Sí, es lo guerrera que tiene que ser una mujer, por decirlo de alguna manera, en todos los sentidos. Uh-huh. Y como también lo puede ser un hombre, o sea, pero bueno, está representado por ella. O sea, interpela, digamos. O sea que también, caballeros, si quieren ver mujeres volando por el aire... Y veo aquí en la ficha técnica que tienen una composición musical, que tienen un realizador audiovisual, o sea, hay audiovisuales en la puesta también. Sí. ¿Cómo se trabajó esa relación con la música y con lo audiovisual de la propuesta? ¿Cómo interpela ahí el trabajo de esta mujer que se desdobla? La música la creó nuestro amigo Daniel Bugallo. Uh-huh. Nosotras íbamos investigando, le íbamos mandando videos y contándole lo que íbamos haciendo, y él en ese mismo momento, al mismo tiempo que nosotras, iba componiendo sobre lo que iba saliendo. Uh-huh. O sea que la música... Simultáneo. La música salió con la investigación. Uh-huh. Y las visuales llegaron después. Ajá. ¿Y cómo aparecieron? ¿Cuándo apareció la pregunta de acaban unas visuales? Contate la anécdota. Ay, la verdad. Nosotros queríamos poner algo de visuales, estábamos terminando de crear la obra... Uh-huh. Y veníamos hacía como un mes o dos meses, más o menos, ensayando con un proyector que hay en el sábado y proyectando sobre los cuerpos, sobre una pared, con una chica colgada, y nada nos terminaba de cerrar. Yo un día me tuve que ir a hacer una resonancia magnética de la cabeza, real, por un golpe, esto es real, entré, la situación es muy fea, o sea, te meten un casco, te meten adentro de una cosa y te dicen, bueno, toca acá porque esto va a sonar un montón. Claro. Y para los que no se hicieron una resonancia magnética, yo me hice un montón de rodilla y aquello, pero nunca me había hecho de cabeza. Los ruidos son terribles, pero te retumba el doble con ese casco en la cabeza. Entonces agarré y dije, bueno, o acá hago un viaje trascendental a algún lado, la paso rápido, porque si no voy a estar 3 horas con esto. Y no sé qué sucedió, que me transporté, me proyecté a otro lugar y vi la escena. Wow. Completamente, la vi la estructura, porque esa escena de audiovisuales tiene una estructura. Uh-huh. Salí, la llamé a José y le dije, vamos ya para el sábado, ¿qué dejás de hacer? ¿Qué vi la escena? ¿Qué es esto? Vamos a poner así. Lleva la tela, lleva un cordín, no sé. Llegamos y yo clavaba, ponía, estaba tratando de representar lo que había visto en mi cabeza. Y bueno, armamos, que era un tinglado al principio, porque imagínate, estamos con un broche, con... Aparte me las imagino ella con la idea revelada y el resto mirándola tipo, este tinglado es... Y esta parte subida, pásame esto, acá, va. Y terminó, armamos la estructura con esa tela y pusimos el proyector de frente, pusimos la chica adentro y dijimos, está buenísimo, está buenísimo. Y a José se le ocurre algo y coloca el proyector en otro lado. Ajá. Y ahí fue, wow. Era esto lo que vi, era esto. Ah, o sea que José ahí como tomó un poco parte de, sí, de, tu, sí. de tu de la revelación sí. pero intuitivamente. Pero es que todo es intuitivo entre nosotras. Muy bien, ahí. Desde que nos conocimos pasa eso. Sí. Bueno, en medio de esta intuición total, le pido, chicas, que se queden. Vamos a continuar después de la tanda conversando sobre, bueno, estas colaboraciones creativas que terminan en estas intuiciones compartidas. Arte accidental. Bueno, y seguimos aquí en Ofrendas Urbanas, 4864-0489, 4866-1095, para aquellos que quieran adquirir las entradas que estamos obsequiando para Café Müller este fin de semana, para la obra Blemías y para la obra Esta. No tienen más que llamar a Paul, y Paul adjudicará las entradas. Bueno, si alguien quiere una cita, también lo puede llamar a Paul. Paul, que hace caras aquí desde afuera. Bueno, chicas, preguntaba ahí en la tanda, ¿cómo fue el proceso de ensayos de esta obra? Si pudieron, digamos, ¿cómo fue el proceso? Si trabajaron dentro de la sala todo el tiempo, porque digo, esta infraestructura requiere como apropiarse del espacio. ¿Cómo fue este proceso de ensayos? La realidad, arrancamos en el living de una casa que yo tenía. Bien. Que era bastante grande y lo usábamos de sala. Y entremezclando con eso, también íbamos al galpón de unos amigos y investigamos unas ideas, uh-huh. hicimos un trailer, prueba y error, uh-huh. íbamos haciendo cosas. Hasta que un día nos convoca el director del SAD, gestor cultural del SAD. Eso, gestor cultural del SAD. Diego Berardo, y había visto material de lo que habíamos hecho y le pareció muy bueno si podíamos ir allá, al Bien. Espacio. O sea que trabajaron gran parte del proceso ahí dentro del espacio. Todo. O sea, lo que fue la obra en sí, sí, uh-huh. se terminó de gestar ahí. Qué bueno. Felicitaciones al Sabato por generar esos espacios. Mm. Bueno, aquí también tenemos guardada ahí atesorada una ofrenda que nos querían contar, que parece que fue trascendental para el grupo. A ver, ¿cómo es esa ofrenda? Empiezo yo por y continuamos vos, porque esto nos pasó a las dos sí, juntas. Sí, pero me causa mucha gracia, arrancalo vos. Bueno, nos íbamos a fines de febrero, volvíamos a Río de Janeiro por segunda vez, uh-huh. A continuar como nuestro... Nosotras también trabajamos, estamos creando como un espacio de Urgen allá, un espacio Ajá. artístico, Ajá. Comunicándonos con compañías, con el centro coreográfico. Bueno, era la segunda vez que volvíamos, muy contentas con nuestro pasaje que habíamos sacado un mes antes. Sí. Llegamos, era 12 de la noche, salía el vuelo. Y qué gran error sacar un vuelo a las 12 de la noche. Ah, cuando llegamos, las dos nos Divina. Habían acompañado mi novio y el hermano de José, Martín. Y bueno, nos llevaron al aeropuerto, nos estábamos despidiendo. Bueno, vamos a hacer el check-in. Bueno, gordo, es el check-in, chao, no sé qué. Le doy el voucher con José al lado de la mina. La mina me mira y me dice, tu vuelo fue ayer. ¡No! Y el mío, el tuyo también. Chicas, el vuelo fue ayer, lo perdieron. No, a las 12 de la noche. De la claro. noche, al día siguiente. Porque para... Sí, 24 Durísimo. Horas tarde llegamos. Claro, es que las 12 de la noche es muy confuso. Claro, muy y la chica divina dice, esto le pasa a mucha gente. Ah. Mi cara se transformó. La felicidad en un segundo. Hizo, porque nosotras teníamos que llegar a la madrugada del otro día, al mediodía, y a las 3 horas llegaba la iluminadora, claro, sí, llegaban no, otras bailarinas, no, un desastre. Los que habíamos hecho el contacto para dormir, para gestionar el lugar, para dormir, amigos éramos nuestros. Amigos nuestros, nosotras dos, o sea que no claro. sabían a dónde iban a ir, y nos mandan un cuartito atrás, y dice, bueno, vayan a arreglarlo ahí, yo por las dudas les guardo dos pasajes. Bien. Vamos bien atrás. Rápido. Sí. Entramos, un montón de gente, se ve que mucha gente se equivoca. Ese pasó? Vuelo iba a Turquía. Claro. Era un avión enorme. Para no, Turkish no sé qué cosa. Turkish no sí. sé cuánto. Air Turkish. Sí. Llegamos, nos damos vuelta y una chica como muy cargada, muy nerviosa, se da vuelta y nos mira y dice, les pasó lo mismo que a mí, van a tener que pagar 20.000 pesos. No. A mí se me cayó el mundo, el pasaje había salido 5.000. No, claro. ¿Desde cuándo un viaje a Río te puede llegar a salir 20.000 pesos? No entendía, ¿viste? Como que no me cuajaban los cables. José, que por eso la adoro, que es toda mística y toda trascendental, y decía, va a salir bien, buena energía. La banco. Banca la muerte, porque para resumir, Rematá la voz que sos la de la buena energía. En esa situación, igual vos me decías y te cagabas de risa, no estabas mal. Yo no la podía creer. Esta toda estaba riendo. Y empezamos. Yo lo único que no quería es que se entere mi novio, porque iba a decir esta pelota. Te va a dejar. Porque encima la dejo. Dije. Claro, mirábamos así por la puertita y estaba el novio de ella y mi hermano. Haciendo gestos claro, de qué haciendo pasa. Haciendo gestos, ¿qué onda? Y va a salir, que va a salir, que va a salir. Y empezamos como con un cantito. Esta se reía, era medio tragicómico. Y sale una chica, no sé si era chica o chico ya, pero sale y viene y nos dice: vengan por acá, ¿ustedes a dónde iban? Nosotros íbamos a Río de Janeiro. ¿Viste? Como, por favor. Mientras tanto, la otra señora al lado. Tenía que pagar 3 pasajes la otra señora. Pasando la tarjeta. Ajá, ¿y ustedes? No, y así. Y la chica hacía así, tú, chicos, todo arreglado, viajan ahora. Vaya. Ah, bueno, ¿y cómo se llama esa chica, chico? ¿Tenemos que pagar algo? ¿Cuál es? No tienen que pagar nada, chicas. Ah, se apiadaron, fue sí. el universo. Ven ahí, ven ahí. Bueno, si ustedes, señores oyentes, se quieren universalizar de esta energía tan suertuda que han tenido las niñas, las chicas, las señoritas, acérquense los sábados de agosto, septiembre y octubre a las 21 y a las 22:30 al Centro Cultural Sábato. Las entradas se pueden adquirir anticipadas o reservar en Alternativa Teatral. El Sábato Espacio Cultural es en José E. Uriburu 763, ahí frente a la Plaza Jusay, en la Facultad de Ciencias Económicas. Sí. Bueno, y verán aquí a la compañía Urgen volar por los aires. Yo quería agradecer, sí. ¿Puedo hacer? Sí, brevemente lo puedo hacer. Otras cosas que suceden en Urgen también, que habíamos hablado con Vero, y Vero me decía, tenés que contratar prensa, ¿viste? Y no sé qué, decía, mira, ya a esta altura como no nos dan más los recursos, y todo lo que es intuición y todo lo que le sucede a Urgen es, tenemos prensa. Bueno, ahí. Nos la ganamos, nos la regalaron. José habla inglés, lo va a decir el nombre. Carting Call. Bueno, un saludo ahí a los chicos, a los muchachos del Carting Call, de la prensa, del Proyecto Urgen. Bueno, y nos vamos despidiendo, chicas, muchas gracias por venir. Ahí estaremos viéndolas en los meses de agosto, septiembre y octubre, las 21, 22, 30 horas. Gracias el a sábado, ustedes por volar invitarnos. Por los aires y traspasar ahí a esta mujer desdoblada y estos ambientes. Muchas gracias, nos vamos con música.